Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en Carnaval 2030. En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language. Me imagino en 2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Hernando Canalda. 2030. Señores, estamos en 2030 y primero la gran novedad, estamos con Micaela Clavel. ¿Qué tal, Micaela? Buenos días, ¿cómo andan? Bien. ¿Has vuelto por 2030? Me di una vueltita por 2030, no sé. De visita, digamos. Te dejaron los chiquilines, el teatro. Me dejaron, en realidad no me dejaron, me hice un lugarcito. Fue como que correr esto un poquito para acá, esto para allá, lo otro un poquito para arriba y bueno, creo que llegamos. Aprovechó que los niños están durmiendo y se vino para 2020. ¿Qué música estamos escuchando? A ver, esa voz que nos va a decir, ¿qué tema estamos escuchando? La Red de Ana Prada. Ana Prada, ¿por qué le gusta? Bueno, mujer, uruguaya, suena muy bien. ¿Qué feminista usted? Un poquito. Un poquito. Le iba muy bien por España ella también. Y anduve, sí, haciendo la vuelta ibérica, un poquito. Ajá. Paseando, trabajando. Paseando más que trabajando, por suerte. Es lo que suele suceder. Sí. ¿Con quién estamos hablando, Micaela? Estamos hablando con Virginia Rodes, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, que además hizo una opción por comunicación educativa y egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. O sea, una especie de heroína terminó Ciencias de la Comunicación. De las primeras heroínas. Ajá. Ahora es un poquito más fácil. Ahora sí, pero antes era contra viento y marea. Ya está más armado. Antes era toda una experiencia. Teníamos clase en la morgue del Vizca, donde ahora después ya la gente de Ciencias Económicas tiene una hermosa facultad. Nosotros teníamos clase en una morgue. Pero eso te templa para el futuro. Sí, ¿te templa o te mata? Te mata, lo que no te mata te fortalece, ¿viste cómo es? Igual divino para practicar comunicación. Sí, claro, resonaban las paredes, era todo muy interesante. En aquella época que a veces pasaban semanas sin cursos, que no tenían... Teníamos algunas dificultades, algunas de las especialidades tenían más dificultades que otras, ¿no? Nosotros, por suerte, el área educativa tenía ahí coordinando al gran pedagogo y comunicador, Mario Caplum, que había traído mucha gente interesante a la formación y la teníamos bastante armada. Habían otros casos donde tenía más dificultades para conseguir docentes y demás. Pero bueno, eso fue mejorando con el tiempo y por suerte tenemos una licenciatura consolidada y formando alrededor de 300 egresados por ¿es docente así por usted? Año. No, ahora no soy docente. Uh-huh. Fui docente y sí, ahora estoy integro el claustro de la facultad. Con razón, porque me parece que estaba haciendo conducta cuando dije que tenemos una facultad bien. Y bueno, además es tan difícil a veces encontrar licenciados en comunicación en los medios de comunicación que bueno, es importante dar cuenta de la formación de los egresados. Radio que está lleno de pasantes. Qué bueno, eso está muy bien, Vinimos a hablar de ciencia de la comunicación, claramente. Vinimos a hablar de comunicación. Pero no de ciencia de la comunicación. Pero no de ciencias de la comunicación, no. ¿Y por qué me hace ese gesto? ¿Esto es un tic? ¿Lo que tiene usted es un tic? Yo tengo unos cuantos tics. Depende de lo nerviosa que esté y por qué. Ajá, bien. Aunque hablando de tics, también venimos a hablar. Pero no de los tics que usted está pensando. Ni los tics de conducta tampoco. Ni los tics de conducta, ni el de rascarme la cabeza, ni el de taparme la cara, ninguno de esos. Estamos hablando de tic en ciencias, en comunicación y en educación. No se ponga nervioso, yo me amaco. Me pone muy nervioso y me provoca vértigo que usted se sacude la silla así. En realidad, el mundo estamos hablando de TIC en educación. Bien. Desde una mirada un poco más práctica, ¿no? Entonces vamos a hablar de TIC, de e-learning y de entornos virtuales. Bien, ¿y a quién invitamos para ello? Y tenemos, ya hablamos de Virginia, tenemos a Gabriel Budiño y tenemos a Pablo Meyer. Ah, ¿qué me puede decir de Budiño, del señor? De Budiño, que le apagamos el micrófono, por eso no se escucha. Primero que nada. Ya me voy a hacer escuchar. Que es contador público, graduado en 1997 en la Facultad de Ciencias Económicas. Que es docente de teoría contable superior y sistemas computacionales en carreras de grado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Es instructor de la Academia SAP en la Universidad de Montevideo y docente del CRM para grados y posgrados en el Universitario Autónomo del Sur. A ver, ¿qué más le puedo decir? Ah, importante, pues, como un título, así que preside la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Otro claustrista más. Por unos días más, nomás. Trabaja especialmente en la elaboración del nuevo plan de estudios de la carrera de grado. También en dicha institución integra el equipo de apoyo al decano y del grupo de apoyo a técnicas de la enseñanza que lidera el proyecto de incorporación de TIC en la enseñanza y tiene a su cargo la administración de Eva. Eva, qué lindo nombre. Sí, la primera. ¿Será una hija Eva, quizá? Es el entorno virtual de aprendizaje. Muy bien. Budiño no le arranca en la cabeza por estar tan cerca del decanato, ser claustrista, pero además ser docente en universidades privadas. ¿No se enoja la gente? Es todo un tema, es el porque viene empujos, viene empujos de decir, no, si sos docente de Baudelaire no podés ser docente de otro lugar. Exacto, lo que a mí me ocurre es que no integro los cuerpos docentes en universidades privadas, sino que tiene que ver un poco más con mi rol profesional, porque se trata de cursos específicos que tienen que ver con el ejercicio profesional y mi rol como consultor en tecnologías, pero no desde lo educativo, sino desde la parte de sistemas de gestión, digamos. Ajá. Pero igual, obviamente, tuvo sus... por ejemplo, poder formar parte de los equipos de apoyo al decano suele ser bastante cuestionado cuando uno tiene algún acercamiento a las universidades privadas. Lo miran de reojo, más bien. Sí, pero bueno, después uno demuestra que dónde tiene puesta la camiseta. Y demuestra que hay que mirar de frente, más que de reojo. Exactamente. Mira qué bien. ¿Y con quién más estamos? Y estamos con Pablo Meyer, que trabaja como docente en UTU desde 1978, es docente efectivo de física y asistente del laboratorio de física, es experto en proyectos de e-learning, diseñador didáctico institucional para entornos virtuales, está diplomado en e-learning con Moodle, que es una de las... Bueno, de ya la nos verdad. Vas a explicar. Que trabaja en procesos industriales, en la coordinación de cursos a distancia, dicta física en el Instituto de Formación, en el INET, y coordina una tutoría virtual. Es docente tutor del curso de diseño de materiales educativos, bachiller en química en la UDELAR, y estudiante avanzado de ingeniería química. De Pablo, además, tenemos algunos secretos. Ajá. Por ejemplo, vive en Montevideo, es un señor casado con Ana, y tiene 3 hijos, Jorge de 13, Lago de 10... Iago, sí. De 10 y Abril de 6 años. ¿A quién se le ocurrió llamarlo Iago? A mí y a mi señora. Fue un acuerdo que tuvimos porque me gustaba un nombre un poco distinto y que pegara más con el apellido, que es alemán, que en realidad se pronuncia Mayer. Y entonces nos gustó cómo sonaba ese nombre. De mi parte, entonces, gané yo por parte de Iago. El segundo nombre es Germán, que le gustaba mucho más a mi señora. Y entonces quedó Iago Germán. Bien, ¿cómo le dicen a los compañeritos, a la gente, cómo le dicen? Iago es el nombre que lo acostumbramos a llamar, sí. Ajá, a mí me hace acordar un nombre de Shakespeare, pero usted no le puso. Sí, no, por ese personaje. Son las casualidades que uno encuentra en la vida. Está muy bien. ¿Tiene sangre alemana, habla alemán usted? Bastante. Aprendí acá enfrente. en el Instituto Goethe de entre el año 76 y el 84. Bueno, qué bien. Pero... Así como que otras cosas que les gusta, ¿no? Uh-huh. Le gusta la naturaleza, que sé que es compartido por los otros invitados. Le gusta viajar en ferrocarriles antiguos a vapor. Yo creo que no viajé nunca. Ah, bueno, te perdiste una experiencia muy enriquecedora. En verano y los fines de semana va a Parque del Plata, en donde tiene una casita cerca del Arroyo Solís Chico. Y una radio en el porche, desde donde escucha 2030 los domingos de mañana. ¿Conoció a Sapo Ruperto? No, no lo conocí. Ufa. ¿Qué viene eso, Sapo Ruperto? Y sí, está cerca del Arroyo Solís Chico. Ah, tiene razón, tiene razón. Claro. Qué vida larga tiene Sapo Ruperto, ¿no? Sí. Todavía sigue provocando problemas. Nos vamos al corte. Poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre 2030, señoras y señores. Micaela, usted hace tiempo que no estaba participando activamente. A ver si recuerda cómo se comunica la gente. ¿Cómo se comunica la gente? 095-000-810. Sí, así que 095-000-810. Y si quiere mandar un mensaje. Y si quiere mandar un mensaje a El Espectador, 2030@elespectador. espectador.com.uy. Ah, me está despistando lo que voy a decir. 2030. 2030. Con letra. Sí. 30 con número. Arroba espectador.com.uy. Bien, si bien. Después de todo esto se pueden comunicar, bárbaro. Y si no, vayan haciendo práctica. ¿Con quién estábamos, Micaela? Estamos con Gabriel Budiño, con Pablo Meyer y con Virginia Rodés. Te cuento, Edmundo, que Virginia, además, es actualmente profesora agregada a grado 4, es coordinadora del Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República, el cual tiene a su cargo el desarrollo del entorno virtual de aprendizaje y la asesoría a los docentes universitarios para integración de TIC en educación superior. Ajá. ¿Y de qué tema estamos queriendo hablar? Estamos queriendo hablar de TIC en educación, una mirada desde la práctica. Dígame usted algo de eso, si puede. Algo, poquito, sí. Lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, ¿qué es TIC? Es ni más ni menos que las tecnologías en información y la comunicación. Al día de hoy también se habla de ENTICS, que son las nuevas teorías, las nuevas tecnologías. En algunos lugares ya se habla además de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Pero veamos un poco la historia de lo que estamos hablando. La radio, la televisión, el video, ¿son tecnologías? Telégrafo. Sí, puede ser. Sin embargo, hoy en día, internet, los GPS, los teléfonos celulares con grabadoras y videocámaras incorporadas, entre otras, han posibilitado el acceso instantáneo a la información y la comunicación. A nadie le sorprende hoy en día que un músico termine de grabar una canción o de componer una canción en Japón y 2 minutos más tarde estemos viéndola nosotros o bajándola por YouTube. Entendamos entonces que nuestros estudiantes, más allá del nivel que están cursando, se encuentran formando parte de estas nuevas tecnologías en el cotidiano. Entonces, ¿por qué no incorporarlas también a los ámbitos educativos como un recurso más para el aprendizaje? Ya que tenemos estas tecnologías, ¿por qué además de enseñarles a utilizar las herramientas, no les enseñamos a sacar el mayor provecho de cada una a favor del aprendizaje, creando entonces nuevas formas de comunicación y de interacción? No podemos negar la incorporación del Plan Ceibal a la educación media, cuya segunda etapa comienza en agosto de este año. Hay en estos momentos, en los diferentes subsistemas, equipos de docentes y técnicos que vienen trabajando y poniendo en práctica estas nuevas tecnologías. En algunos liceos se está incursionando en aulas virtuales paralelamente con las clases en donde se estudian. Muy bien. Donde además pueden encontrar noticias de interés, digo, no solamente, y tienen que entregar trabajos, tienen que ingresar y entregar trabajos. Nos encontramos además con el portal Uruguay Educa, que lleva adelante la Administración Nacional de Educación Pública, así como con el campus virtual dependiente de la UTU. hay otros, ¿no? Bien, empecemos por Eva, con tan lindo nombre, el entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué es, Budiño? Y básicamente es consolidar un proceso que se fue dando en distintos servicios universitarios, en distintas facultades, en distintas escuelas, del uso de tecnología de la información aplicadas a la enseñanza. Los distintos servicios habían comenzado a utilizar un software que se llama Moodle, una plataforma educativa que permite utilizar un conjunto de herramientas de tecnología de la información y comunicación. Y cuando decidimos que eso tuviera una idea de grupo en toda la universidad, una idea de homogeneización de una serie de cosas que se estaban usando, había que bautizarlo y se optó por ese IVA, por ese entorno virtual de aprendizaje. Y hoy en día son unos cuantos servicios los que tienen sus propios EVAs y a su vez la universidad a nivel central ofrece un EVA central de universidad para las facultades que no pueden emprender aún su independizaje tecnológico, digamos. ¿Qué facultades están más desarrolladas en este aspecto? Y aquí me tiene que ayudar más Virginia. Obviamente yo te voy a decir ciencias económicas porque es ahí donde trabajo. La Facultad de Ingeniería, la Escuela de Medicina, la Escuela de Enfermería, Bibliotecología, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales. Uh-huh. Son varias las que han tomado la posta y con distintos niveles y con distintas adecuaciones dependiendo de las realidades de cada una de esas facultades. Virginia dice que sí. Sí. En este momento las que están en la punta son Ciencias Sociales y Ciencias Económicas. ¿Qué pasa con la comunicación? Gente de ciencia, por Dios. Bueno, porque no necesariamente el desarrollo de las tecnologías implica integrarlas a la educación. Son procesos que no necesariamente van juntos, uh-huh, que pueden exacto. ir juntos, pero que uh-huh. no necesariamente van juntos. Entonces, la incorporación de tecnologías a la educación implica básicamente transformaciones en la educación. Y esos procesos de transformación educativa no necesariamente van acompasados de la oferta tecnológica que uno pueda, claro, que si uno pueda me tener. Permitís agregar un detalle con respecto a toda esta cosa novedosa del e-learning, la educación a distancia. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de nosotros los docentes tenemos que hacer un clic adentro de nuestra cabeza, porque la didáctica, la pedagogía de ese nuevo sistema para poder utilizar las herramientas, es otro. Ya no necesitamos más del pizarrón, el borrador, los marcadores. Ahora lo que tenemos que pensar en planificar una clase o un curso es en establecer foros de discusión, como si fuera una clase de presencial, chat para hablar escribiendo de repente. Pero entonces la forma de ver y de planificar el curso es totalmente distinta. La didáctica es otra. Entonces, como tú decías, el proceso de implementación de un curso virtual a través de la plataforma no necesariamente lleva consigo esa modificación en la didáctica del curso. Entonces, muchos cursos a veces fracasan porque se pretende importar desde la didáctica tradicional un curso que es a distancia, que es totalmente distinto en cuanto a sus herramientas. Justamente uh-huh. era lo que uh-huh. yo te quería aclarar, ¿no? Que esos, claro. esos dos procesos no necesariamente claro. van juntos. En general, lo que también sucede es que el propio proceso de incorporación de tecnología conduce a una revisión de las prácticas educativas, uh-huh. o sea, una revisión de lo que las docentes se enfrentan a situaciones de ver su práctica y pensar transformaciones también estimuladas por esa oferta de la cual uno puede disponer, y que desde esa revisión, si es acompañado en procesos, ¿no?, de revisión de esas prácticas, puede llegar a cambiar fundamentalmente el modo en que desarrolla sus clases, inclusive impactando en los modos de trabajo presencial, porque no solamente se utiliza este tipo de tecnologías para lo que son las clases virtuales o clases a distancia, sino básicamente como apoyo, como estrategias de apoyo y de complementariedad que se dan realmente, porque los estudiantes las usan de todos modos, pero que se pueden integrar de un modo planificado desde una propuesta educativa pensada por un docente, ¿no? Estoy pensando en todas las resistencias que ha de generar sin duda todo este cambio de forma de enseñar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Cuando uno viene en una cierta rutina de trabajo es muy claro. difícil. Tenemos que ir al corte, enseguida te damos la palabra, Rubén. 2030, señoras y señores, muy innovador el planteo y muy tradicional la música que estamos escuchando. ¿Es Mayer el responsable de esto? Exactamente, exactamente. No sé en qué sentido usted dice de tradicional o de contrapuesto a moderno, ¿será? Sí. Bueno, yo no diría que es contrapuesto, que es complementario. Todo el mundo no responde bien. No he estudiado abogacía. No siempre las cosas viejas son malas. A veces las modernas son peores que las viejas. Esperemos que no siempre las cosas viejas sean malas. Tengamos la esperanza. Está muy bien, está muy bien. La tradición cuando vale la pena que más. Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Es tanguero usted? No soy muy tanguero, pero a pedido de Micaela, elegí la comparsita por varias razones. Una, que es el himno de los tangos. Otra, que se hizo acá en Uruguay, se compuso en Uruguay. O sea que tenemos que estar orgullosos de poder escuchar esta música y decir que es nuestra. Y otra razón que me llevó a elegirla es que fue el primer tango que aprendí a tocar en el piano. Cuando tenía 12, 13 años más o menos. Además, toca el piano. Además, sí. A veces, no mucho, pero a veces sí. Aprendí de chico y bueno, después las circunstancias de la vida te van obligando a no darle bolilla a algunas cosas que de repente cuando eras más joven te importaban mucho. Pero bueno, entonces entre las TIC, la educación a distancia, las clases y todas esas cosas, bueno, un poco de música, un poco de piano, un poco de ferrocarriles y bueno, uno lo va llevando. Bueno, ¿con quién estamos, Micaela? Estamos con Gabriel, con Virginia y con Pablo. Ajá. Hablando de TICs. De TIC, en realidad. Precisamente en el corte lo cortamos a Budiño, que estaba por referirse a qué había pasado con el lanzamiento de Eva. Exacto, cuando empezamos con este proyecto, lo primero que hicimos fue preguntarle a los docentes qué usaban de tecnologías hasta ahora y qué tecnologías querían usar. Y generalmente la gran mayoría en tecnologías usadas hablaba de correo electrónico. Uh-huh. Algunos se animaban a crear sus propios grupos de distribución de correos electrónicos con sus alumnos, pero básicamente andaban por ahí, ¿sí? Y cuando les preguntábamos acerca de qué querían usar de tecnologías, la respuesta obvia era un cañón proyector, uh-huh, PowerPoint, un asistente de presentaciones. Y en nuestra facultad teníamos la duda de qué camino tomar en ciencias económicas, si darle lo que ellos querían o darle lo que deberían saber y formarlos acerca de qué herramientas tenían y qué posibilidades tenían. Y optamos por ese segundo camino, es decir, por un lado tratamos sí de continuar obteniendo financiamiento para tener cañones y equipos portables para los docentes dar clase y sustituir el pizarrón por herramientas un poco más flexibles, pero a su vez tratar de incorporar otro tipo de cosas que se venían usando en otros lados y que tenían otros potenciales distintos, que principalmente corrían el foco en dónde estaba la transmisión de conocimiento, la generación de conocimiento. Un poco lo que hablábamos en el corte con Mario, es decir, el poder darle a los estudiantes la posibilidad de crear ese conocimiento y de que no sea solo yo tengo una verdad y la transmito, que es lo que hacíamos en las clases magistrales, tradicionales. Y creo que las TICs ayudan mucho en lo que decía Virginia de repensarnos, digamos, acerca de cómo queremos enseñar o cómo queremos completar esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ajá. ¿Lo está mirando desde el punto de vista de los docentes o lo está mirando desde el punto de vista de los estudiantes? Nosotros arrancamos preguntándole a los docentes con un supuesto que después con el tiempo fuimos rebatiendo, que era que para los estudiantes era natural, eran lo que se llama a veces nativos, uh-huh, de las tecnologías, y en todo ese proceso fuimos también aprendiendo de que no eran nativos en todas las tecnologías. Sí, hay gente que habla, sí, de que son náufragos en las tecnologías. Uh-huh. Entonces, ahí retomaba, y a veces se subestima el rol docente en este tipo de cosas, y dice, bueno, los estudiantes aprenden solos. Bueno, no, en realidad los docentes tenemos un rol importante en, uh-huh, en encontrarle ese uso y ver qué es lo que queremos hacer junto con ellos. Sí, que cambió el rol del docente, ¿no? O sea, en este caso, el docente sigue siendo un facilitador del conocimiento, pero más que nada ayuda a que el estudiante encuentre su propio derrotero instruccional. Entonces, no la figura aquella del director dictando cátedra, escribiendo en el pizarrón, ya caducó hace tiempo eso. Y hay mucha gente que no se ha dado cuenta de eso. Claro, quizás los estudiantes tienen contacto con las herramientas, con la tecnología. Aquí la clave es la cuestión de los usos, el para qué se usa. Y hay muchas discusiones en relación a esto, por ejemplo, en la potencialidad de uso de Facebook o otros tipos de redes sociales para el uso educativo. Así como también se hacía, hablábamos en el corte de cómo se usaban otros medios históricamente, ¿no? Como la televisión o la radio, que son para el ocio, que son para digamos, básicamente para el entretenimiento y para el ocio, cómo se usaban para lo educativo, ¿no? Y no necesariamente implica un divorcio entre las redes sociales y la educación, pero sí hay que pensar que las estrategias de uso que los estudiantes tienen sobre esas tecnologías no necesariamente los hacen hábiles para poder desarrollar sus estrategias de aprendizaje en esos entornos y poder construir conocimiento. Uh-huh. Y hoy una de las cosas que también destacábamos era la cuestión de la diferencia que hay entre los medios más conocidos, los históricos y los medios actuales, es la posibilidad de producción, no solamente de consumo, sino de producción autónoma, independientemente de lo que desarrolle, de lo que se le ofrezca uh-huh. como estrategia dentro de un diseño educativo. Los estudiantes necesariamente lo van a usar, independientemente. O sea, vamos a plantearles una búsqueda de bibliografía y van a usar Google. No van probablemente allá más a ir a libros. Uh-huh. Y así otros ejemplos. Entonces, lo importante es utilizar esos recursos como aliados para las estrategias y no ir en contra de esas tendencias. Pero eso exige tener docentes preparados. Exige, y es una de las grandes brechas, ¿no?, que hay, claro. Porque no necesariamente la introducción de tecnología en los sistemas educativos, y el Ceibal es un ejemplo, si bien es un buque insignia y es un gran, es algo muy, muy importante, que sea un esfuerzo como país que se ha desarrollado, que es muy relevante. También el cuello de botella ha sido la formación de los docentes y la integración, por ejemplo, de las ceibalitas a la práctica cotidiana de aula. Y eso es lo que está resultando más difícil, ¿no? En primaria el resultado creo que es considerado positivo en general. Uh-huh. En secundaria estoy viendo resistencias que me asombran un poco. Yo creo que dos cosas, ¿no? Primero, la aceptación de las prácticas en el aula de las ceibalitos. Yo creo que está sucediendo que hay un porcentaje de docentes que la ha aceptado y la utiliza y busca hacer cosas con ellas. Yo creo que hay gente que no las ha aceptado. Uh-huh. Y hay gente que está ahí, que bueno, si la tienen, que la abran, que se use, uh-huh. pero que no buscan nuevas uh-huh. experiencias. Sí. Nosotros, paralela a esa decisión que decía y que contaba de que nuestros docentes querían una cosa y nosotros le íbamos a proponer otra, trabajamos mucho en forma paralelo a la implementación de este entorno virtual de aprendizaje, de este EVA, y del uso de Moodle específicamente, con actividades de sensibilización de los docentes respecto a las posibilidades y a las aplicaciones que tenía la tecnología. No era una cuestión de tomar una herramienta, aprender a usarla, sino de darte espacios para repensar también tu rol y qué hacer con ellos, digamos. Claro, era lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? El rol del docente cambió. Lo que pasa es que algunos docentes no se quieren dar cuenta de que cambió. Yo creo que el rol del estudiante también cambia. Sí, sí. O sea, me pasa un poco de ver y de seguirlos viendo al día de hoy, ¿no? Sentados en un aula con un rol bastante pasivo. Muy acostumbrados a, bueno, prendo la tele y la tele me da. Me siento frente al docente y el docente me da. Uh-huh. Prendo la computadora y me da un jueguito, me da... Yo no hago demasiado, no interactúo demasiado. Pero sí, al momento, como decían ellos, de enfrentarse a, bueno, investigar, entrar a una plataforma, uh-huh. Ahí empiezo a fallar. Esas cosas no las sé hacer. Digo, si bien son nativas. Implica ser protagonista en el proceso, ¿verdad? Y no ha sido... Esto es sistémico, ¿no? No uh-huh. es que los estudiantes... lo hagan porque sí, no puedan porque sí, sino porque ha sido el rol tradicional que se les ha asignado históricamente. Entonces, Fernando Marichal y Pablo nos están haciendo señas que nos fuimos de tiempo. La final no tiene fin. En Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, este fin de semana en triple horario, sábado solamente a las 22:30 y domingo 13:30 y 22:30. Tiene que estar acá, Marichal. No sabe lo que pasa en los cortes. Micaela habla. Es terrible esto. Es espantoso. Porque los dejo hablar a ustedes después. No resongue. Micaela Clavel, ¿con quién estamos? Estamos con Virginia, con Gabriel y con Pablo hablando sobre TIC en educación. ¿Sobre las tecnologías? Las tecnologías de la información y la comunicación. Ajá. Los tres, a su manera, están trabajando intensamente en esto. Cuando uno habla de las TIC en educación, la asociación que se hace rápidamente es educación a distancia, por fin. Vamos a tener educación a distancia. ¿En qué estamos en eso? Bueno, a ver, la Universidad de la República en esta etapa se ha planteado la integración de tecnologías, en especial el uso de plataformas educativas, como apoyo a la enseñanza presencial, especialmente en lo que refiere a la enseñanza de grado. ¿Sí? O sea, enseñanza de grado estrictamente se piensa como apoyo. Si bien ya en el interior se están empezando a manifestar algunas experiencias de uso de la plataforma educativa virtual, el EVA, el entorno virtual de aprendizaje, para carreras exclusivamente a distancia, como es el caso, por ejemplo, de la formación de enfermeras y enfermeros. Que ya venían desarrollando sus actividades como enfermeros, y para acreditarlo desde un punto de vista universitario, se desarrolla esencialmente a distancia. O sea, materias estrictamente teóricas, digámoslo así. Sí, eso es en Salto, en la regional Salto. Enfermeros virtuales, Micaela, mire qué peligro. Pero son personas que ya están integradas a la práctica. Esos son casos excepcionales. Realmente creemos que para que se desarrolle para la enseñanza de grado va a pasar un tiempo. ¿Por qué? Porque uno piensa, por ejemplo, porque implica muchas transformaciones, porque implica desarrollar nuevas reglamentaciones. O sea, sin duda que es una tendencia a la que se va a ir. Y vencer los miedos. Docentes de los institutos. Sí, también es la tendencia a nivel internacional es utilizar este tipo de recursos en la enseñanza de grado como apoyo. No así en el caso de los posgrados, donde las personas ya están formadas, tienen sus capacidades, sus competencias básicas profesionales ya establecidas, y lo que quieren es mejorar, desarrollar actualización profesional o incorporar nuevas habilidades, que ya tienen desarrolladas estrategias también de aprendizaje autónomo, que no tanto así los estudiantes en el caso de la formación de grado. O sea, aprender a estudiar es todo un proceso, lleva un proceso de apoyo. Eso no quita que hay universidades que son estrictamente a distancia, como es el caso de la UNED, sí. Que desarrollan toda su formación a distancia y con buenos ejemplos, o la UOC en Cataluña. Pero son excepciones y son en el campo de la formación de la educación superior. Pero sin duda que también, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, ofrecen trayectos alternativos. Por ejemplo, una misma asignatura se dicta de modo presencial y otro se dicta en teórico virtual, como es el caso de la materia que dicta Gabriel, por ejemplo. Eso sucede, ya está pasando, y lo que se le ofrece es al estudiante alternativas para tomar decisiones. Lo mismo en el caso de asignaturas que están en los últimos periodos de la formación de la carrera, donde ya los estudiantes ya son más grandes y tienen ya incorporadas esas habilidades, entonces se ofrecen esas alternativas, ¿no? A ver, Budiño, que pidió la volada porque su facultad me parece que está haciendo alguna cosita más. Exacto, ¿no? Y también de comentar alguna experiencia de equipos docentes que plantearon, bueno, y al final ahora tengo que administrar un curso que es totalmente presencial y a su vez otro grupo de estudiantes que lo hacen parte presencial y parte a distancia. Esto es un caos, vamos a movernos solo para lo que es con un fuerte apoyo de tecnología. Y en realidad la respuesta que nosotros dimos institucionalmente fue que nosotros no queremos movernos hacia un lado, que lo que nosotros queremos es abrir ese abanico de propuestas. Va a haber estudiantes que prefieren lo presencial o que tienen oportunidades y medios para poder asistir a las clases, bienvenidos. Las clases presenciales tienen un montón de buenos atributos para explotar. Sí. Y hay otro conjunto de estudiantes que puede preferir o puede tener limitaciones para hacer actividades presenciales. Cuando recién comenzamos con el EVA, una de las primeras estudiantes que me escribió fue una persona que vivía en Paysandú, que decía, ¿cuándo puedo terminar mi carrera? Porque me fui a vivir a Paysandú y tuve que abandonar la carrera. Ahí está. Entonces, yo creo que hay actividades que se pueden hacer en forma presencial y hay actividades que se pueden hacer también en forma a distancia, a nivel de la formación continua y de posgrado principalmente, pero en la formación de grado el enfoque es tal cual el que decía Virginia, es decir, apoyar o ampliar esos límites que tenía una clase que empezaba a las 8 y terminaba a las 10 y que las clases sucedían durante esas dos horas y hasta dentro de la semana siguiente no teníamos nada que hablar de los contenidos que desarrollábamos ahí. Virginia, quería meter a escuchar otra vez. No, quería dar algunas cifras, ¿no? Porque hablábamos de la distancia geográfica, el 30% de los estudiantes del interior solamente acceden a la formación universitaria, la matrícula está altamente feminizada con las cuestiones de maternaje que vienen asociadas en general, entonces tienden a tener las mujeres trayectos en la formación universitaria que se detienen por los periodos de crianza y demás, entonces también ahí hay posibilidades de ofrecer alternativas que se puedan desarrollar desde el hogar. Con sus dificultades, sabemos las madres, pero que es posible. Y lo mismo en el caso de los estudiantes que trabajan, que son el 74% de los estudiantes universitarios en la Universidad de la República, que tienen el 94% de la cobertura de formación universitaria en Uruguay. Así que estamos hablando de que la necesidad de desarrollar estrategias fuertemente semipresenciales salta por sí misma, por los números que tenemos. Paul Mayer. Sí. Cuando uno piensa en los cambios que van a comenzar, o que uno cree que van a comenzar en educación, tan importantes, piensa en el nuevo rol que va a jugar la UTU. Uh-huh. Un rol mucho más prestigioso, mucho más integrador a nivel social, desarrollando mucha cosa en la cabeza de los muchachos que tiene que ver con la integración de las nuevas tecnologías. Uh-huh. ¿Cómo lidia usted en la UTU con todo esto? Bueno, en principio, yo formo parte del equipo coordinador de cursos a distancias, pero mi especialidad ahí en ese equipo es el diseño instruccional, como había leído Micaela. Entonces, yo más que nada, en ese caso, el apoyo que yo doy a esos cursos, que hoy por hoy son prácticamente exclusivamente para docentes, tanto como actualización o como proyectos común con otras facultades y con el ministerio, justamente para qué, para atender a esa pata fundamental que es la elaboración de los que se llaman objetos de aprendizaje, de tal manera de que a la persona que le llegue le resulte interesante y le den ganas de seguir trabajando en la computadora. Porque una de los errores que generalmente se cometen es de importar un curso presencial a distancia. Eso significa entonces, yo tengo estos apuntes, yo los paso en el Word o a PDF y los cuelgo en la plataforma. Y bueno, resulta que eso fracasa. Por la sencilla razón de que a ninguno de los que estamos acá, de los que están afuera y los que están escuchando, nos gusta leer en pantalla. Eso como una cosa principal. Entonces hay que buscarle la vuelta al material educativo para que sea atractivo, para que cumpla los objetivos, para que tenga una evaluación. Entonces hay formas de elaborar esos paquetes instructivos. La UTU entonces, en este caso, está trabajando en elaboración de varios cursos de diseño materiales que lo dicto yo, que es para docentes. Hay cursos de tutorías virtuales, porque lo que nos interesa es capacitar a los docentes en primera instancia. Y, por supuesto, para que después esos docentes vuelquen sus conocimientos, sus nuevas metodologías y sus nuevas estrategias con el plan Ceibal o el plan de educación media que se va a implementar ahora a partir de agosto con las nuevas computadoras. Entonces, lo pensamos más bien como un vaso que se desborda. Ese sería la metáfora. Estamos con Gabriel Budiño, con Pablo Meyer y con Virginia Rodés. Hablando de TIC en educación. Muy bien, de información. Aprendió. Y comunicación, sí. Tecnologías de la información y la comunicación. Estoy aprendiendo. Fantástico. Lo colgué en una wiki. ¿Vio que es diferente eso de la wiki, el blog? Son distintas. Una etapa de blog, no sé. Ah, bueno, a ver. Dígame acá, usted, no sé. Acá tenemos tres especialistas. ¿Cuán extendido está esto, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Cuántos estudiantes acceden a esta plataforma, a EVA? Sí, EVA es un proyecto que nuestra facultad comenzó en marzo del 2009 y el crecimiento fue muy acelerado. Y principalmente desde la perspectiva que quisimos ir con pasos cortos y seguros, es decir, no cometiendo el error de que cualquier docente descolgado de su equipo docente o simplemente por querer publicar materiales en la web se sumara al proyecto. Creeríamos equipos docentes que se sumaran a partir de la formación, del saber qué se puede hacer con tecnologías y qué no. Entonces fue bastante pequeño el primer intento en 2009 con unas 12 cátedras y enseguida superaron los 2.500 usuarios. Y en este año, donde ya hay más de 40 cátedras y unos 90 cursos dictándose con apoyo de tecnología de la información, superamos los 6.500 usuarios en este mes. Para una facultad que tiene 10.000 estudiantes activos en la facultad y otro tanto quizás en la escuela de administración, son cifras interesantes, más visto por el lado de que hay muchos de esos estudiantes que en realidad no acceden a un curso específico, sino que acceden buscando cursos a pesar de que a lo mejor no los tienen todavía. La implantación de todo esto, naturalmente, lo mencionamos en un bloque anterior, va a contar con algunas resistencias. Uh-huh. Cualquier estructura que funcione durante mucho tiempo genera resistencias a cualquier cambio. Sí, las instituciones son de por sí resistentes al cambio. Así, por definición. Y sí. Por definición, y eso hace que, bueno, que se cuente con eso como parte del proceso, ¿no? Y quizás también cuando los procesos se consolidan también terminan siendo instituidos. Quizás en este momento estamos ya en etapa de ese proceso, justamente estamos en etapa de evaluación y también para su futura incorporación en el próximo presupuesto, de todas estas iniciativas que se hicieron inicialmente con presupuestos de las facultades, también con un apoyo de la agencia de la ESID, de la Agencia de Cooperación Española. Y bueno, yo le decía en el corte que la universidad va como 10 años atrasada, ¿no? Si bien había muchas experiencias, costó mucho y hubo muchas resistencias de tanto de parte de las agrupaciones docentes como también de los estudiantes, resistencias a la incorporación de tecnología pensando en una amenaza en la calidad de la educación, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es lo que siempre aparece como expresado como la mayor resistencia, como un detrimento de la calidad de la educación. Sin embargo, bueno, pasados 2 años de implementación a nivel central, digamos, porque si bien habían experiencias, estaban todas muy descoordinadas, con iniciativas muy voluntaristas, poco sin apoyo de formación y demás. Por ejemplo, en la última convención de la FEU hay una resolución de valoración positiva respecto a las tutorías virtuales, por ejemplo. También hay una valoración positiva del Consejo Ejecutivo Delegado y del Consejo Directivo Central, y que son los representantes de cogobierno universitario. ¿Cómo logró reunir la convención de la FEU para esto? ¿Qué hizo? No, ¿qué la convención se reunió por sí misma y bueno, y tomó esa resolución. Entonces, sin dudas que fue un proceso bastante vertiginoso, como hoy relataba Gabriel en el caso de ciencias económicas, que reitero, es una de las facultades de punta en esto. Pero les decíamos que en este momento hay unas 36.000 usuarios en la plataforma, de los cuales 12.000 son usuarios docentes y el resto son estudiantes. Entonces, los estudiantes entran con la motivación de participar en un curso en línea. Claro, en general, digo, son parte de las estrategias que se le provee por parte del docente y bueno, y trabajan en las actividades presenciales y en las actividades virtuales. Básicamente, se utilizan muchísimo como repositorio de materiales, algunas actividades que permiten la colaboración, como son los foros, la comunicación y la colaboración, foros, wikis, que hoy la mencionaba. Son las, digamos, los recursos que más se utilizan en este momento. Bien. A nivel de la UTU todavía estamos tratando de formar. Ahí está. Conciencia a nivel docente, dar herramientas. Sí. Y eso va muy bien. La verdad que tiene mucha aceptación. Aunque, bueno, siempre con alguna cosita de, bueno, ¿cómo será esto? ¿Y te parece? Y hay muchas dudas, ¿no? Pero nosotros, en los cursos de actualización docente que estamos haciendo ahí, apostamos a la calidad. Entonces, si el curso cumple con determinados estándares mínimos de calidad, nosotros ahí tenemos una base como para que el curso sea exitoso. Entonces, también lo que hicimos el año pasado fue, como los programadores le llaman, o los ingenieros de informática, la versión beta de algún curso. Y entonces, el año pasado me tocó a mí dictar en línea un curso sobre mi tema, digamos, mi especialidad, que es el diseño de materiales educativos. Entonces, lo que hicimos fue invitar a docentes que le pudiera interesar el tema, que sabíamos que estaban en la pomada, digamos. Y hicimos la versión beta del curso. Esa versión beta del curso salió muy bien y entonces enseguida nos propusieron dar más o menos el mismo curso para profesores de inglés de la UTU, que en este momento se está desarrollando. Y eso fue consecuencia de que el curso anterior había sido bien elaborado y había tenido buena aceptación. Y ya tenemos ofertas para seguir haciendo más cursos. Lo que pasa es que, bueno, como esto está creciendo, somos poca gente, necesitamos involucrar a mucha más gente para que trabaje en la creación de cursos y todo ese tipo de cosas, y bueno, todo eso lleva tiempo. Hay que convencer también a las autoridades, tanto de la UTU como de la ANEP, del Ministerio de Educación, de que esto tiene que tomar un vuelo mayor. Y bueno, en eso estamos, tratando de que eso salga adelante. ¿Los podrá convencer a distancia o tiene que convencerlos presencialmente? No, presencialmente. Eso. Tal vez en una mesa de café sería lo ideal, ¿no? Bueno, Virginia. Lo que quería comentar es que esto de que tú mencionabas de la cuestión voluntaria también ha sido la característica en el caso, ¿no? Sí. Este tipo de innovaciones se caracteriza por ser estar vinculado a trabajo entusiasta, comprometido en estas etapas, ¿no? Las etapas de cuando las instituciones están en procesos de innovación tienen mucho que ver con el entusiasmo, con el compromiso, con el amor puesto en acción en las instituciones, ¿no? Porque la gente pone mucho amor en esto. Y vos decías, si se convence en presencial o virtual, se convencen en principio presencial. Nosotros hablábamos que había una tecnología, nosotros teníamos una reunión de todos los docentes representantes de todas las facultades, como es el caso de Gabriel, que está como dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, y una de las tecnologías que teníamos era una reunión con alfajores, ¿no? Y era así, y eso era lo esperado, y también eso construyó grupo, construyó coordinación, claro. Y construyó políticas que ya ahora tienen un sustento en personas concretas que definen cosas de modo colectivo. Entonces, eso también nos da cuenta de que con la tecnología no se soluciona todo, sino que tiene que ver con las relaciones, con los vínculos entre humanos, que producen cosas para transformar la realidad. Claro, hay gente que le tiene mucho miedo a eso de la comunicación mediada por la tecnología, pero hay que tener en cuenta de que atrás de la otra computadora hay una persona que tiene sentimientos, que tiene problemas, que hay otra persona. Que quizá come alfajores. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Micaela Clavel? Estamos con Virginia Rhodes, Pablo Meyer y Gabriel Budiño. Virginia canta además. Sí. Está ahí, esa voz que se siente de fondo de Virginia. Mayer, ¿qué tema eligió? Un tema de Enya que, por varias razones. Una es que me gusta mucho este grupo. Tiene canciones y músicas que que son tranquilas, que son suaves, que se ve que tienen algo que resuenan dentro de mi interior, y entonces le encuentro mucho sentido. En particular esta habla de una persona que va caminando por el océano, que mira las olas, un paisaje muy tranquilo, nublado, entonces me gusta tanto ese clima como el de la música y lo que ellos quieren transmitir. La persona que está detrás de la tecnología, que resaltaba en eso en el bloque pasado, ¿verdad? Virginia, sí, el acercamiento personal. El no olvidarse que del otro lado también hay gente. Uh-huh. Yo creo que... ¿Usted se animaría a enseñar teatro a distancia, no presencialmente? Y algunas cosas sí se pueden enseñar a distancia. O sea, hay todo un montón de cosas de teorías, hay todo un montón de cosas de puestas en escena, de frontalidades, hay todo un montón de cosas que se pueden enseñar a distancia. Bueno, yo me propongo como diseñador instruccional de ese curso. Me parece fantástico. En el teatro siempre hay una parte que tiene que ser de contacto, de vista, claro, de conocimiento. Pero está muy bueno, mire, no desperdicie ese ofrecimiento para maravilloso. Nada. De Mayer, ¿usted tenía un tema para cerrar este programa, Micaela? Sí, que me interesa muchísimo hablar. Bueno, está todo bien con las TIC. Sí, ya al día de hoy sabemos que no es una moda que pasó, sino que es algo que viene y se va metiendo de a poco para incorporarse, para quedarse. Pero ¿qué pasa con la calidad? ¿Cómo medimos la calidad de lo que estamos haciendo, de lo que se está subiendo, de aquello con lo que estamos trabajando? Ya sé, me van a decir: che, mirá que no medimos la calidad de cada una de las clases que se dan. No, ya sé. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para medir? A Budiño le interesaba porque dijo que en principio en EVA se tenía la precaución de que no cualquier trabajo figurara, cualquier trabajo estuviera, que tuviera cierto aval. Sí, para nosotros era importante no abrir un curso en nuestra plataforma sin que atrás no exista un proyecto educativo. Entonces, a pesar de que eso a veces nos agarra el rótulo de burócratas, le tratamos de transmitir a los equipos docentes que para nosotros es importante, antes de subir algo a EVA, que exista un proyecto, que sepan qué es lo que yo quiero llegar a formar, qué es lo que quiero transmitir y cómo lo voy a hacer. No es que vayamos a aprobar los contenidos, porque está la independencia de cátedra, porque está la especialización en cuanto a los contenidos, pero sí el poder decir, bueno, hacé ese trabajo intelectual de armar tu proyecto docente, planteáselo a un equipo multidisciplinario, que es lo que hemos formado, por ejemplo, en Facultad de Ciencias Económicas, y se ha intentado ir reproduciendo en otros servicios universitarios, donde, por ejemplo, nosotros tenemos gente que especialista en comunicación organizacional, gente especializada en e-learning y diseño, gente especializada en ciencias de la comunicación y en educación, una unidad de apoyo a la enseñanza, que puede darle una revisión a ese proceso, a ese proyecto, para que después el proceso sí esté más alineado con verdaderos intereses del propio equipo docente, no intereses institucionales, intereses del propio equipo docente que sepa qué está haciendo. Si no, corremos con el riesgo de un video que andaba por ahí que decía reemplazamos el 2 más 2 igual 4 en el pizarrón, el 2 más 2 igual 4 en un PowerPoint. Claro, sí. ¿Cómo le gusta, Virginia? El tema de control de calidad. El tema de calidad. Nosotros justamente tenemos un proyecto que se centra en la cuestión de calidad, pensado como calidad educativa. La calidad educativa siempre es contextuada, ¿no? En esto que decía Gabriel, de que tiene que ver con la pertinencia en relación a lo que el equipo docente se quiere proponer. No podemos hablar de calidad en educación en el sentido amplio, sino que tiene que ver con la práctica concreta en ese contexto, con estudiantes concretos, con docentes concretos, con una asignatura en particular, en un campo disciplinar. Eso en primer lugar, ¿no? O sea, porque hay también concepciones de calidad mucho más estandarizadas. De hecho, esta cuestión de la educación con tecnologías ha tenido un fuerte peso, la cuestión prediseñada, estandarizada, elaborada al inicio y luego, ¿no? Puesta a andar años y años con paquetes, ¿no? Eso no es lo que nosotros buscamos, sino buscamos que realmente haya una pertinencia y una adecuación al destinatario, al equipo docente, a la asignatura. Eso se resuelve en gran parte con formación docente, con apoyo, con asesoramiento, pero también se resuelve con creatividad, básicamente, con la creatividad de ese grupo que se pone en acción para transformar sus prácticas, ¿no? Buño, una pregunta, a usted le parecerá una insolencia, pero bueno, a mí me molestó. Cuando estuve investigando en el proyecto EVA, viendo los cursos, quise entrar un poco más, y bueno, como no era estudiante universitario, o no era docente universitario, me negaron el acceso, Budiño. ¿Por qué? Es un tema ¿por muy... qué no podemos tener el acceso a esas cosas? No entro cosas? Como invitado. Hay algunos cursos... Sí, los más livianitos te lo dejan invitamos. Ver como invitado. Sí, entré como invitado, no quisiste entrar como invitado. Entré como invitado, claro. Bueno, pero muy poquito. Pero no a todos. Ah, bueno, pero viste, hasta la sala. Ese es un tema incluso muy discutido, muy cuestionado. En este momento, por ejemplo, en facultad, además del curso introductorio al EVA, para que la gente conozca qué es EVA, que sí es abierto a invitados, abrimos, por ejemplo, un curso ahora, porque estamos en pleno proceso de elección de decano, abrimos un curso que tiene los materiales de las propuestas, de las plataformas de los gremios docentes y estudiantiles, tiene los audios de debates que se hicieron entre los dos candidatos a decanos que existen, y esos tipos de cursos se han dejado abiertos. Los que se han dejado con contraseña de matriculación, que es la herramienta que tenemos para restringir el acceso, tienen que ver con, no con una limitación de ingresos, sino con una propuesta de mantener el ambiente de clase, de que uno sepa quiénes están adentro del salón de clase y quiénes están fuera del salón de clase. Algo que pasa naturalmente en la clase presencial, poder sostenerlo en el ambiente virtual. Es decir, que yo no es que esté hablando o presentando materiales o proponiendo un foro de discusión hacia el mundo, hacia la nadie, hacia la web, sino estar presentando una propuesta de actividades a un conjunto de estudiantes que están registrados, matriculados e identificados en ese ámbito. Pero eso no implica de que en el futuro no existan otro tipo de cursos abiertos y que sean no restringidos a los que están matriculados o registrados en la universidad como estudiantes. Pero estamos en procesos de aprendizaje y eso implica también aprender de los estudiantes y requiere saber quiénes estamos. Micaela, en su curso de teatro dije que todo el mundo participe, no solamente los estudiantes secundarios. Como mínimo la parte teórica. Muy bien. Mayer, mirando toda la enseñanza media, tengo la impresión de que secundaria, salvo algunos lugares aislados, no está viendo una experiencia colectiva. Sí, desde mi punto de vista, y voy a opinar yo por mí mismo, falta mucha coordinación, porque hay un montón de escollos sobre los que estuvimos hablando, sobre la enseñanza a distancia en sí misma, sobre los escollos que tiene el plan Ceibal, las resistencias que tiene tal plan o tal otro, entonces a veces se hace muy difícil poder avanzar. A mí me parece que tendríamos que ir más rápido, como decía ella hoy, estamos comparado con países de acá a la vuelta, nomás estamos bastante atrasados en ese aspecto. Entonces a mí me gustaría ir un poco más rápido, pero claro, hay que ir quemando etapas, hay que capacitar a la gente, hay que tener materiales buenos y de calidad, hay que preparar los cursos, que no es simplemente subir los materiales, hay que darle un diseño, hay que matricular a los estudiantes, hay que mantener los foros de discusión abiertos e intervenir, tenemos que capacitar tutores para que cambien la manera tradicional de dar la clase, todo eso lleva tiempo. Entonces, pero pienso que estamos al inicio, pero creo que vamos en buen camino. Vamos en buen camino, me quedo con esa frase, que es alentadora, pero no tanto. Le agradecemos la presencia de Micaela, a Virginia Rodés, a Gabriel Budiño y a este hombre que se atrevió junto con su señor a llamar Iago, un hijo, a Pablo Mayer. Exactamente. ¿Estuvimos hablando de qué? Estuvimos hablando de TIC en educación desde la práctica. Eso, no me haga más esos tics, usted. Las caídas de ojos se me salen, perdón. Van a verla cuando vean el curso que hace Micaela, apoyada por Mayer, las instrucciones para hacer buen teatro. Ah, yo pensé que para hacer buenas caídas de ojo. Bueno. Forma parte de lo mismo, la Micaela. Muchas gracias a ustedes por la presencia. Gracias. Gracias a ustedes.